Bienvenidos, hermanitos, a estas hermosas historias bíblicas, donde aprenderemos de la palabra de Dios y de los hombres y mujeres como tú, que hicieron grandes maravillas por medio de la obediencia al único Dios creador de todas las cosas. ¿Y quieres saber cómo Dios formó el mundo? ¿Qué te parece si comenzamos escuchando el relato de la creación del mundo? La creación del mundo. Dios, que es eterno, pues no tiene principio ni fin, decidió que sería hermoso crear el mundo. Que se haga la luz, dijo el primer día. A la luz la llamaré día y a las tinieblas noche. En el segundo día, Dios separó las aguas que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo. Este firmamento se llamará cielo, decidió. Separó luego el Creador el agua de la tierra y apareció lo seco. Y a lo seco lo llamó tierra. Y a la reunión de las aguas le dio el nombre de mares. Fue el tercer día. Y luego dijo: que crezca de la tierra hierba verde, hierba con semilla, y árboles frutales, todos ellos con semilla. Dijo Yahvé Dios al cuarto día: haya en el cielo luces para separar el día de la noche, y poder contar los días y los años. Y creó dos grandes luminarias, el sol para dar luz al día y la luna para diferenciar la noche. En el quinto día puso Dios los peces en los mares y las aves en el cielo, y los bendijo diciendo: tened hijos y multiplicaros. Vio Dios que era bueno lo que había hecho. Y luego creó las otras familias del reino animal, ganados, reptiles y bestias de la tierra. Y dijo el Creador el sexto día: ahora crearé al hombre a mi imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aguas bajo el cielo y sobre todas las bestias de la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, y luego a la mujer, y dijo: creced y multiplicaos, y dominad sobre todo lo que he creado. Así se acabaron los cielos y la tierra, descansando Dios al séptimo día, después de lo que había creado. ¿Qué te pareció? Hermoso, ¿verdad? ¿Recuerdas en cuántos días Dios creó el mundo? ¿Cuántos? ¡Muy bien! En 6 días y descansó el sábado. Ahora, escuchemos con atención la historia de la primera pareja. La primera pareja, Adán y Eva. Dios llamó al primer hombre Adán, que quiere decir hombre hecho de tierra, y le dio como vivienda un hermoso jardín, el paraíso, para que habitara allí con todos los animales creados. No es bueno que el hombre esté solo, pensó Dios. Voy a darle una compañera que se le parezca. Hizo que Adán se durmiera profundamente y, tomando una de sus costillas, formó a la mujer, a la que llamó Eva. Esta mujer sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, exclamó Adán al despertarse y verla. El Creador les repitió a los dos lo que antes había dicho Adán. Podéis comer de todos los frutos del paraíso, pero no el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si coméis de él, moriréis. Adán y Eva vivieron dichosos durante algún tiempo, pero el espíritu del mal, el ángel que por desobediente había sido arrojado a los infiernos, envidioso de la felicidad de la primera pareja humana, tomó la forma de una serpiente y dijo a Eva: si coméis del fruto del árbol prohibido, no os vais a morir, sino que seréis como Dios, lo sabréis todo. Eva mordió el fruto que le ofrecía la serpiente y convenció a su compañero para que también lo probara. Al instante sintieron vergüenza por ir desnudos y corrieron apresuradamente a esconderse, tapándose con unas hojas de higuera. Pero Dios se les apareció y les reprochó que hubieran desobedecido. Adán echó la culpa a Eva de lo que había pasado y Eva acusó a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente y anunció a nuestros primeros padres un futuro lleno de tristezas, trabajos y penalidades, aunque con la esperanza de la redención en un tiempo futuro. Luego los arrojó del paraíso, en cuya entrada colocó a un ángel con una espada de fuego para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. ¿Qué tal con Adán y Eva? ¿Recuerdas por qué Dios los sacó del paraíso? ¡Muy bien! Dios los castigó por desobedecerlo, comiendo del árbol que él les había prohibido comer. Ahora escuchemos la historia de El hermano envidioso. ¿Están listos? El hermano envidioso. Adán y Eva lloraron amargamente el haber perdido su felicidad, arrepentidos de su pecado de desobediencia. Pasado algún tiempo, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Al crecer, Caín, el mayor, se dedicó a labrar la tierra, y Abel fue pastor. Ambos hermanos hacían ofrendas al Señor, quemando Caín sobre un altar de piedra algunos frutos de su cosecha, mientras Abel lo hacía con los mejores animales de su ganado. «Es extraño», se lamentó un día Caín, muy enfadado. «El humo de tus ofrendas se eleva hacia el cielo, y el de las mías se arrastra por el suelo, como si a Yahvé no le gustaran mis sacrificios, y sí en cambio los tuyos». Caín, envidioso de Abel, a quien Dios favorecía y distinguía por su bondad, no pudo ocultar su enojo. «¿Por qué estás enfadado y andas mirando el suelo?», le preguntó Dios. «Si obraras bien, andarías con la cabeza alta. Pero como obras mal, el pecado no se aparta de ti». Caín, en lugar de hacer caso de esta advertencia, tomó la decisión de eliminar a su hermano para librarse así de la angustia que sentía. «Vayamos al campo», le dijo un día. Y una vez allí, Caín, movido por la envidia y el resentimiento, dio muerte al confiado Abel. «¿Dónde está tu hermano?», le preguntó Yahvé. «No lo sé», respondió el malvado hermano. «¿Acaso soy su guardián?». «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ella te maldecirá. Cuando labres te negará sus frutos y andarás por el mundo fugitivo y errante». «Pero si alguien me encuentra, me matará», se lamentó temeroso Caín. «No será así», respondió Yahvé. «Si alguien te matara, el malvado sería 7 veces castigado». Dios puso una señal a Caín para que si alguien lo encontrase, no lo matara, y lo alejó de su presencia para que habitara lejos, en la región de Nod. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que no es bueno ser envidioso y lastimar a alguien? Estos relatos nos enseñan que tenemos que obedecer a Dios, porque de lo contrario, Él nos puede castigar. Ahora, afinemos nuestra garganta y entonemos este hermoso himno a nuestro Dios, que se llama «Para mí, el vivir es Cristo». ¿Listos? Oh. Es cantar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas qué historias escuchamos? ¡Excelente! Ha llegado el momento de despedirnos. Nos esperamos la próxima ocasión para seguir aprendiendo más historias bíblicas. Mientras tanto, sea un buen hijo de Dios. Pasa vos.